de un tema, yo creo que, pues muchas veces muy, muy tocado en nuestras congregaciones, pero que a veces, hermano, hace falta que recordemos los cimientos de nuestra cristiandad. Yo quisiera que abriéramos la Biblia en Judas, en el capítulo 1 y versículo 3, y yo quisiera, hermanos, que me ayudaran a leer. Vengo con la vista dilatada, así que los veo, pero dijeran allá, los veo, pero no los veo. Así que los veo, hermanos, pero tengo dificultades en este momento, hermanos, para enfocar bien. Quisiera que me ayudaran a leer la palabra, Judas 1, capítulo 3. Amén, hermanos. A ver, leemos todos juntos la palabra. La última parte, hermanos, de este versículo dice: me ha sido necesario escribir exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén, hermanos. Así que en esta tarde, hermanos, vamos a orar, vamos a decir al Señor que habla en nuestro corazón. Y el tema, hermanos, de esta tarde es que contendamos por la fe. Padre, en esta hora yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Yo sé, Señor, que tú estás en todo y en todos, como dice tu palabra, y somos uno en ti. Padre, en esta hora yo te ruego que tú hables al corazón de los hermanos. Yo sé que algunos de ellos, Señor, han sido por muchos años, Señor, pastoreados por mí, pero también, Señor, ahora en una nueva visión, en una nueva generación tuya, para tu gloria y para tu honra, siguen, Señor, ese camino de fe. Pero tú tienes palabra en esta hora para nosotros, y permite que podamos, a través del Espíritu Santo, ser guiadas, Señor, por tu palabra. Que en esta hora, Espíritu Santo, tú vengas a llevarnos a toda verdad, a toda, de alguna manera, visión que Dios tenga para nosotros. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Espíritu Santo. Amén. Hermanos, pueden ocupar sus lugares. Voy a estar usando algunas porciones de la palabra, hermanos, y yo quisiera que pues me apoyaran para leer esas porciones de la palabra que vamos a estar leyendo. Yo creo que hay una variedad de acepciones, hermanos, o conceptos de la palabra fe. A veces es una de esas palabras que los lingüistas llamamos palabras necesarias en nuestra lengua, y les llamamos palabras semienanas, ¿verdad? Porque ni siquiera enanas son de dos letras, fe, porque es una palabra, no es un artículo, como él, como la, como un, no, es una palabra. Cuando hablamos de una palabra, estamos hablando, hermanos, de un sustantivo, de algo que nombra algo. No es cualquier palabra, es una palabra con un significado profundo. Se ocupa para varias cosas. En el término legal dice, da fe de los hechos, ¿ya? Si nadie da fe de los hechos, no se puede hacer ningún juicio, hermano. Ninguno. Se necesita que den fe de los hechos. Parece que no importa, ¿verdad? Pero en términos legales es importante la palabra, fe. ¿Fe? ¿Sí? Entonces nosotros como cristianos siempre hablamos de qué, hermano. De nuestra fe, ¿o no, hermanos? Te voy a compartir mi fe, le decimos a la gente, ¿verdad? Pero a veces esa palabra fe no se ha arraigado, no se ha solidificado en nuestras vidas. Y a veces ese es el problema cuando el Señor diagnostica nuestra vida. Y yo veo, por ejemplo, varios casos. cuando los discípulos iban en la barca, aún con el Señor durmiendo ahí. Dice la Biblia que el Señor le dijo, crucen, y él se durmió. Y de repente, ¿qué pasó? Vino una tempestad. ¿Y qué pasó? Pues primero te hundían, ¿verdad? Yo no sé cuántas veces tropezaron con el cuerpo del Señor para andar sacando el agua, pero no se acordaban que iba ahí. Y tuvieron miedo, porque se estaban ahogando. No era fácil, hermano. Hace unos meses atrás tuve la oportunidad, hermanos, de ir a Veracruz a visitar a alguna de mis sobrinas allá. Y veníamos de regreso, hermanos, de la famosa playa, ¿verdad? No podemos ir allá sin ir a la playa. Si uno va allá y no va a la playa, es que no fue, hermano, así que yo tengo que ir a la playa. Y veníamos de la playa, venía manejando mi sobrino, el esposo de Lulú. Y ya para llegar a su pueblo donde ellos viven, está de Tihuatlán, a unos 10 kilómetros, hermano, ¿qué tanto son 10 kilómetros? ¿Sí? Bien, rapidito. Pues no, hermano, se nos hizo eterno. Ese camino que a mí me gusta mucho porque está arbolado, está muy bonito de día, pero no de noche y con tormenta, hermano. Yo lo recomiendo que vayan. Hermano, nosotros nunca supimos que estaba una tromba cayendo de agua ahí. De por sí las lluvias en Veracruz son lluvias. Imagínense una tromba en Veracruz. Es tromba, hermano. Veníamos nosotros en la camioneta y pues, la verdad, yo pensaba que hasta ahí vamos a llegar nada más. Yo la verdad sí lo pensé y que, Señor, pues estamos en tus manos, no hay para dónde ir. Así que los que venían atrás ya venían ahí, que no, que hazle así, que hazle allá. Y le digo, miren, si saben orar, pónganse a orar los de atrás, porque esto no va a estar nada bien. Mi sobrino, pues yo dije, pues él conoce el camino, pero en tromba, con la tormenta, con su esposa y sus hijos atrás, y descubiertos, pues hermanos, eso era una gran, pero gran, espanto. Y mi sobrino pues empezó a acobardarse. Y yo digo, pues qué haré, pues no me puedo acobardar tampoco, ¿verdad? Clamé a Dios, dije, Señor, pues tú sabes, si aquí nos va a tocar, pues que nos toque caminando, porque mi sobrino decía, me ahorillo, pero ¿a dónde te orillas, hijo? ¿A dónde te vas a orillar? Digo, mejor despacito, vete muy despacito, vamos a llegar. ¿A dónde? Pues solamente Dios sabe, ¿verdad? Pero vamos a llegar. Es mejor ir despacito que ir corriendo, ¿ah? A donde vayamos a llegar, más vale irnos despacio. Hermanos, la verdad que sí da espanto. Y yo considero a los discípulos, digo, no, pues sí, en el mar. Si yo ahí en tierra, hermano, sentía que aquello no iba a funcionar. Ahora imagínese usted en el mar. Los considero. Pero el diagnóstico, ¿cuál fue? ¿Qué le dijo el Señor? No le dijo, les faltó una bomba más grande para sacar el agua del barco. No, ¿verdad? No les dijo, les faltó pericia para sacar el agua. No. Les falta experiencia como marineros en el timón. No. ¿Qué les dijo? ¿Qué les faltó? Fe. Hombres de poca fe. ¿Por qué tuvieron miedo? Este fue el diagnóstico, hermano. No sé cuál será nuestro diagnóstico cuando tengamos problemas, ¿verdad? ¿Cuál es el diagnóstico? Y no fue la primera vez. La otra estuvo más espectacular, porque entonces se le añadió el fantasma, hermano. Dice la Biblia que estaban en alta mar también. El Señor le dijo, crucen en el lago, crucen del otro lado, el mar de Genezaret, crucen. Yo allá los alcanzo, les dijo. Hermanos, yo hasta siento que el Señor se echó una sonrisita, hermano. Dijo, vaya, yo allá los alcanzo. ¿Sí? Él sabía lo que iba a pasar, ¿o no? A menos que dudemos de la omnisapiencia de Dios, pues sí, pero él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que venía tormenta. Él sabía que iban a tener miedo. Y él quería otra vez que ellos se dieran cuenta cuál era el problema. No era el mar. No era la barquita, no era el mal tiempo, no, eso no era el problema. Dice la Biblia que cuando ellos lo vieron, porque vieron que venía, pero ellos lo confundieron. Era tal su miedo Yo no sé si usted ha confundido al Señor con otro, pero la Biblia cita varios casos. Por ejemplo, el de María, cuando se encontró con Jesús allá en el huerto, en el sepulcro. Dice que María le dijo: Señor, si tú sabes dónde se lo han llevado, dime. ¿Y quién era? ¿Con quién hablaba? ¿Cuántas veces, hermanos, el problema, el dolor, la desesperación, la desesperanza? ¿Qué pasa? Nos ciega. Nos hace que nuestra fe de por sí está chiquita, hermano. De por sí la palabra, ¿cómo la haremos más chiquita, no? Todavía cuando nos encontramos con un artículo como de él, lo podemos apostrofar, ¿verdad? O más bien la palabra de él se apostrofa, porque es de él y la hacemos más chiquita, de él, un apóstrofe. Pero fe, ¿cómo la apostrofamos, hermano? Con duda, con desesperanza, con miedo, con frustración. Y a veces, como dijo el Señor, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, cuando hablamos de fe, hermanos, estamos hablando de algo complicado para la iglesia. Estamos hablando de algo que necesitamos, pero que se nos va de las manos bien fácil. La fe es una virtud, sí, pero dentro del cristiano no es una virtud cualquiera, es parte del fruto del cristiano. Ni siquiera es un fruto, es una característica mía como cristiano. Pero de repente se nos pierde, hermano. De repente no la hallamos. De repente esa fe se tambalea. De repente esa fe se estrella con la incredulidad. Se estrella con la desobediencia. Qué terrible es esto. La Biblia dice que la fe, si usted va a Hebreos 11:1, que es donde está el significado de la fe de cristiano. ¿Qué es la fe? Dice un hermano: pues ya le leí, pero no le entendí, hermana. A ver, ¿qué dice Hebreos 11:1? Bueno, esa definición dice la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, hermano. Eso que es fe es lo que hace la diferencia entre una vida abundante y una vida vacía. Yo puedo tener una vida abundante o puedo tener una vida vacía. Fíjese, la Biblia dice que nuestra salvación es por, no por obras, ¿verdad? Y a veces el cristiano se vuelve católico, hermanos. Anda haciendo obras y obras y obras y obras, porque cree que con las obras va a obtener la salvación. Y no es por obras. Yo puedo hacer mucho. Y la Biblia dice, hermanos, cada vez que yo leo eso, tiemblo. Porque la Biblia dice que en aquel día yo le podré decir al Señor: prediqué mucho, fui por muchos lugares, hice muchas cosas. Y lo terrible es que yo voy a oír la palabra fatal. ¿Qué voy a oír? No te conozco. A mí me da doblemente risa, hermano, porque tengo muchos amigos que me dicen: no, pues yo no soy cristiano, pero sí me gusta, pero no te preocupes, alma, cuando yo esté con el Señor, yo le voy a decir que tú eras mi amiga. Pues imagínese, si mi fe no me va a sostener a mí, ¿usted cree que va a sostener a los demás? Pues no, ¿verdad? No, pero yo, pero la hermana era mi pastor. Ay, Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es por obras, ni es porque me lleve bien con el otro, o que me lleve bien con el otro. No, hermanos. La Biblia dice que nuestra salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Nuestra salvación es por fe. Dice la Biblia que el que cree tiene vida eterna, pero el que no creyó no tiene nada, hermano. Yo le pregunto, escúrquese, hermano. Fíjese si usted tiene la salvación ahí, o ya se le perdió y ya no la tiene. Porque dice la Biblia que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Porque si mi fe, hermano, comenzó mi vida cristiana, pero no me acompañó en el trayecto, ¿dónde se quedó mi salvación? Terrible esto, hermanos. Terrible, es una verdad. Yo como cristiano tengo que permanecer en la fe. Permanezcamos en la fe. Y para permanecer en la fe, acuérdense lo que dice la Biblia. ¿Por qué viene la fe? ¿Y por el oír a quién, hermanos? Yo sé que les gusta que les prediquen, pero más debe gustarnos leer la palabra. Yo puedo, hay mucha gente que dice, pues yo todo el día me la paso leyendo predicaciones, sí. ¿Y cuánto te pasas leyendo la palabra para que Dios te hable a ti en lo personal? ¿Cómo puedo, hermano, hacer crecer mi fe si no me cimiento en la palabra? ¿Cuál es el éxito del cristiano si no lee la palabra, hermano? El éxito del cristiano es que leamos la palabra. Porque por la fe, hermano, usted va a poder hacerse acreedor de las promesas. Si la Biblia lo dice y su fe se fortalece, usted las va a hacer suyas. Pero si no, por más que otro se las repita, ¿cuántas veces nos han dicho, cree en el Señor, Él puede sanarte, Él puede ser tu salvador, Él puede ser tu sanador, Él puede ser tu juez, Él puede? Y nosotros decimos, pues sí, sí puede, pero ¿mi fe dónde está? ¿Lo acepto? ¿Lo creo? ¿Lo vivo? Dice la palabra del Señor también que sin ella no podemos agradar a Dios. Yo puedo hacer todo, todo lo que me dicen, pero si no creo en Dios, no puedo agradarle. Hay una diferencia en creer en Dios, hermano, y creerle a Dios. La Biblia dice que Satanás también cree, él sabe que existe, él sabe que Dios es real, él sabe. Hay un creer por saber y hay un creer por obedecer. ¿En cuál está usted? Yo puedo creer, Dios es bueno. Yo veo que Dios hace cosas buenas, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es grande, sí, pero ¿le creo? ¿Creo en la misericordia? ¿Creo en el amor de Dios? ¿Y por qué no me he perdonado a mí mismo a veces? Yo creo en la misericordia, pero a veces qué duro soy conmigo, que ni siquiera yo me he perdonado. ¿Cómo puedo perdonar a mis ofensores? ¿Cómo puedo, hermano? La fe no solamente, hermano, es oír sin hacer. Por eso dice el apóstol Santiago: yo no te puedo mostrar mi fe por mis obras, pero tú tampoco me puedes mostrar tu fe sin obras. Nosotros como cristianos, hermano, las obras que hacemos ya no las hacemos para que Dios nos salve, sino porque somos salvos, es que hacemos. La Biblia dice que el cristiano lo que hace es porque el Señor vive en él. Y no lo hace para agradar a otros, lo hace para agradar a Dios. ¿Cómo le atinó, hermano, Abel para llevar una ofrenda mejor que Caín? ¿Cómo le hizo? Dice la Biblia, en Hebreos dice que Abel eligió llevar esa ofrenda por fe. Él quería agradar a Dios. Y como él quería agradar a Dios, no se contentó con llevarle un borreguito. Le buscó el mejor. Él buscó lo mejor que tenía para llevárselo al Señor. Él no quería obtener nada de Dios. Él quería agradarle a Dios. No es lo mismo, hermano, que yo le dé algo a usted para obtener lo doble de usted, a que por agradarle a usted, yo haga algo por usted. Muy, muy diferente, hermano. ¿Cuántas veces venimos con el Señor y decimos, Señor, ahora sí te voy a obedecer, pero me sanas? Señor, ahora sí te voy a dar, pero me das. ¿Cuántas veces decimos, si tú me das, te doy? Y no es eso, hermanos. El Señor no acepta así nuestros tratos. El Señor quiere que actuemos en fe. Dice la Biblia, y el ejemplo más grande lo tenemos en Abraham. Vea lo que dice Hebreos 11:8. Vea qué dice, Hebreos 11:8. Esta es una de las grandes, hermanos, verdades de la fe. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios, que creemos en Dios, sino que, a ver, fea, Abraham, ¿qué hizo? Igualito a nosotros Abraham, ¿verdad? Igualitito nosotros Abraham, ¿verdad? Cuando el Señor dice, mira, te vas a mover para acá. Oye, Señor, pero yo aquí estoy bien parado. No, pero mira, pero Señor, mira, yo estoy viendo allá una pluma y si me paro ahí, ¿qué tal si me caigo? No, Señor, creo que no. Oye, pero mira, el otro que está acá está más cerca de ahí, ¿por qué no lo mandas a él? Oiga, ¿cuánto dialogamos con Dios, verdad? Entonces sí oramos. Entonces sí. Pero ¿cuántos de verdad obedecemos sin discutir? Sin discutir, hermanos. Lo que Dios dice, dice la Biblia, Abraham ni siquiera sabía a dónde iba a ir. Nunca había ido ahí. No sabía. Sin embargo, ¿qué hizo? Obedeció. Si se echó un round con Sara, ¿quién sabe? Si se echó un round con su papá, tampoco lo sabemos. Pero él obedeció. Salió con todas sus cosas y dijo, me voy. ¿A dónde? ¿Quién sabe? Han de haber dicho, está loco. Y de remate, ¿ah? Pues te vas y no sabes ni a dónde. Pero él obedeció. Ahora, hermano, Abraham, el padre de la fe, obtuvo la promesa de una tierra que manaba leche y miel. Y yo le pregunto a usted, ¿qué ha leído la Biblia? Porque usted, ¿qué la ha leído? ¿Abraham entró a la tierra prometida, hermano? No entró, hermano. Sin embargo, le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Y yo pregunto, ¿nosotros le estamos creyendo a Dios? Porque podemos creer en Dios, pero para creerle hay que obedecer. Una pregunta muy simple que a veces solemos hacer los predicadores. ¿Cuántos creen, hermanos, que el Señor viene pronto? ¿Y cuántos si viniera ahorita se van con Él? Qué bueno, pero hay muchos que no dijeron amén. ¿Por qué? Porque están pensando en todo lo que tienen pendiente. Yo siempre he dicho, si nosotros, hermanos, no le creemos a Dios, nunca nos vamos a preparar. Pues yo le creo. Yo creo que si el Señor viene ahorita, pues yo sé que me voy a ir. Así como estoy, y mi casa se va a quedar como está. Nada me preocupa. ¿Por qué? Porque le he creído a Dios. Muchos me dicen, ay, hermana, usted siempre dice que si se muere, pues se muere. Pues es que es la verdad, si me muero, me muero, hermanos. ¿Qué más le busco? Muchos, ay, yo sí, pues yo sí quisiera, pero no, no, yo no me quisiera ahorita, pronto. Entonces, ¿cuándo, hermano? ¿No es cuando Dios quiere? ¿No es cuando Dios diga? ¿No estamos en la soberanía de Dios? Entonces, hermano, ¿por qué le damos vuelta cuando el Señor dice, mira, tan fácil como es de agarrar tus cosas y pasarte acá? No, no, no, pero Señor, no, no, mejor, aquí me quedo, espérame, dentro de un mes, ¿verdad? O dos meses. Y no obedecemos. Porque obedecer, hermano, no es ir después de que ya pasaron mucho tiempo que el Señor dijo que fuéramos. Obedecer es hacerlo en el momento preciso que Dios nos está diciendo. No antes, no después. Es cuando Dios dice ahora. Eso es actuar en fe. Oiga, yo le pregunto a usted, ¿usted cree que Moisés era especialista en abrir mantos de agua? Cuando Dios le dijo, ¿por qué estás clamando a mí? La otra cosa que el Señor le estaba diciendo es, ¿no creíste en lo que yo te dije? ¿No te dije que te iba a llevar? ¿No te dije que te iba a sacar con mano fuerte y victoriosa? ¿No tienes fe? Porque si la tienes, alza tu mano, extiende tu vara y divide el mar. Divídelo. ¿Qué dijo Moisés en ese momento? Espérate, voy a tomar un curso de qué sería, pues de hidráulica, ingeniería hidráulica, para ver cómo construimos un túnel y podemos pasar, ¿sí? No, ¿verdad? ¿Qué hizo? Echó a andar su fe, hermano. Yo no sé si abrió los ojos o los cerró, pero lo que sí sé es que extendió su mano, extendió la vara y el mar se abrió. Eso es lo que yo sé. Lo demás no sé, hermano. No sé qué pasó, no sé qué pensó. Pero lo que sí puedo leer en la Biblia es que él obedeció. Obedeció. Y entonces Dios actuó. Y nosotros no queremos obedecer, porque no queremos hacer las cosas. Cuando Dios dice, ve y predica, no está diciendo, abran institutos, preparen pastores, o preparen predicadores y luego los mandan a predicar. Hermano, yo me desespero cuando veo, estaba viendo en el Facebook una hermana que conozco de allá de Morelos, la están preparando para mandar la misionera a Egipto. Y no es lo sorprendente que se vaya a Egipto. Lo sorprendente es de que cuántos cristianos hay que pudieran ir a Egipto. Y todos están viendo la manera de reunirle una ofrenda a la hermana para ver si la pueden mandar. Todavía no tienen todo para el pasaje, hermano. Eso es obedecer a Dios, hermano. Yo digo, aún en la misma hermana. Si el Señor me dijo, vete a Egipto, yo no voy a pedirles ofrenda, hermano, yo me avanzo. No sé cómo, pero yo llego. A lo mejor después les mando un telegrama, ¿eh? Manden por mí. Pero ya estoy allá. Pero ya voy a estar allá, predicando. Porque eso es lo que el Señor quiere. Que obedezcamos. Que seamos dóciles. Para obedecer. Y yo creo, como dice la Biblia, el mayor de todos los sacrificios es la obediencia. Abraham, en todos los sentidos, demostró tener fe. Cuando le dicen, mata a tu hijo, agarra el cuchillo, agarra al muchacho y se va. Y lo iba a matar, hermano. Yo creo que con todo el dolor de su corazón, no creo que iba contento, ¿ah? Yo creo que iba sufriendo. Pero dijo, si él me pudo dar un hijo de una mujer que ya estaba estéril aparte y ya era bien viejita y me lo pudo dar, pues me puede dar otro. Yo voy a obedecerlo. O como dijeron aquellos hebreos, hermanos, que estaban allá esclavos y que le dijeron que si no se inclinaban a la estatua del rey, los iban a echar al horno de fuego. Los iban a matar. ¿Qué dijeron ellos? Lo sentimos mucho. Pero, si Dios, el que nos puede librar, no nos libra de tu mano como quiera, no te vamos a obedecer. Eso es fe, hermanos. Eso es fe. Voy a obedecer. No importa que sea contrario. Nosotros siempre vamos buscando que nos sea favorable. Si obedezco, pero porque me va a ir muy bien. Si no, pues ¿para qué me meto? Dicen, ¿verdad? No, hermanos, métase. Yo le pregunto, ¿los muchachos fueron al horno de fuego, sí o no? Así que no dude que el Señor los va a sacar del horno de fuego. Los va a meter. Y los va a meter para luego gloriarse Él en nosotros. Así que no pida al Señor... Bueno, yo sí, Señor, pero quiero la segunda parte de esa historia, ¿va? La primera no, porque ha de haber estado muy caliente el horno. Hermano, dice un coro, que si no hay victoria, si no viene la lucha, si no viene la prueba, si no hay batalla, no hay victoria, hermano. No vamos a ir nosotros, por eso dice la palabra, que contendamos ardientemente por nuestra fe. Contender, hermano, ese es un plan de lucha, en un plan de actividad, en un plan, hermanos, de emergencia. No es sentarnos. Mire, usted y yo vemos cada día las noticias, vemos cómo nuestro país está cada día peor. Pero dijera hermano Rabelín en aquel libro que él escribía, decía hermano Rabelín, tal va el mundo, peor va la iglesia. Y tenía razón. ¿Qué es lo que detiene la pudrición, hermano? ¿No la sal? ¿Y quién es la sal? Acabamos de entonar el coro, dice que no somos la generación ¿Llamados a qué? A brillar en la oscuridad, a ir contra la oscuridad. Entonces, ¿por qué nos quejamos que allá está oscuro? Y no salimos porque está oscuro, hermano. Si usted es la luz, ¿quién debe de ir allá? Yo me acuerdo, hermanos, cuando el Señor me mandó a la montaña, a Chilapa. Hermano, no era bonita la situación, decían las hermanas, vamos a palmar. Pues sí, cuando llegamos allá había palmar, hermano, pero puro palmar, así, puro palmita, porque ellos trabajan la palmita, hermano. Está feo, hermanos. No está bonito, está feo. Y yo me acuerdo que una vez un alumno de la normal me dijo, maestra, yo sé que usted va a ir a Guerrero y va a salir usted muy de mañana. Le digo, sí, maestra, yo le hablo para decirle que no vaya. ¿Por qué, Juan Carlos? Se llama Juan Carlos. ¿Por qué, Juan Carlos, no quieres que vaya? Maestra, es que acaban de mandar comunicados que van a estar balaceando a todos los que pasen por la carretera que va a Acapulco. Y maestra, pues usted va para allá y pues lo más seguro es que la balaceen. Y le digo, Juan Carlos, mira, si tú ya sabes cómo comunicarte con ellos, comunícales, dile que por favor se esperen a que yo pase, si no quiere que les pase nada, ¿verdad? Le digo, porque yo llevo una comitiva delante de mí y otra detrás de mí. Ay, maestra, entonces no se vaya, déjeme uno. Le digo, Juan Carlos, es que si el Señor quiere que yo vaya, es porque Él va a ir conmigo. Y si Él va conmigo, yo voy a pasar de ida y de regreso. Y si la voluntad de Dios no fuera esa, le dije, como quiera, yo voy a pasar con el Señor. ¿Verdad? O sea, vamos a pasar, hermanos. Yo no sé qué sentiría Ananías, no el esposo de Zafira, no, el otro Ananías, que le dijeron, ve a tal calle para que vayas a orar, porque ahí tengo a una persona esperándote. Y Ananías dijo, ¿quién es? Saulo de Tarso. Si usted hubiera sido Ananías, hubiera ido. Dicho, permíteme, Señor, voy a firmar un seguro de vida porque lo más seguro es que me muera, ¿va? Porque, ¿quién era Saulo de Tarso? Un perseguidor de la iglesia. Y me están mandando a mí a orar por él. Ay, Señor, pues, si ya me quieres allá, pues yo creo que sí, ¿verdad? Pero, ¿qué va a hacer conmigo Saulo de Tarso? Sin embargo, ¿qué dijo el Señor? Ve, porque instrumento escogido me es este. Acabamos de ir, hermanos, apenas también a la zona de Beltrán Leyva. Ya no está Beltrán Leyva, pero allá está también el narcotráfico bueno. Y mientras íbamos, decía mi amiga que iba conduciendo, mira, esa fiesta que está ahí es de los malos. Aquellos que están allá son de los malos. Allá aquel paraje que está ahí arriba, desde ahí vigilan quién entra, quién sale. No creo que se siente bonito pasar por ahí, ¿verdad? Menos de noche. Pero cuando vamos en el Señor, hermano, vamos seguros. Y Él sabe a dónde vamos y por qué vamos. No nos vamos a ir a meter donde el Señor no nos manda. Eso sí, no lo haga. No lo haga, hermanos. Pero si el Señor lo manda, usted tiene que echar a andar su motor que se llama fe. Usted tiene que echar a andar ese motor. Eso fue lo que hizo Abraham. Él obedeció. Y al obedecer, él pudo ser llamado padre de todos los hijos de la fe. Y usted y yo podemos ser hijos de Abraham. ¿Cuándo? Cuando obedezcamos. Cuando hagamos que esa fe crezca. Cuando el diagnóstico que Dios nos dé no sea hombres de poca fe. ¿Te acuerdas de aquella mujer sirofenicia? El Señor, hermano, probó su fe. Dijo, primero, no está bien que yo le haga caso a un pueblo que ni siquiera es mi pueblo. Extranjera. Parece que el Señor era xenofóbico, ¿eh? No quería a los extranjeros. ¿Y qué hizo aquella mujer? Siguió. Y dijo, Señor, pero mira, ten misericordia. Y dijo, pero no está bien que yo tome de la mesa del pan de los hijos y se la eche a los perrillos. Yo con eso ya hubiera tenido, ¿ah? Le dijo, perrillo. Me acuerdo de una vez de una hermana que me dijo, no, hermana, yo ya no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué, hermana? No, dice, El hermano nos dijo que nosotros éramos gusanos. Digo, ¿a poco? Sí, así dijo. No, pues sí se equivocó el hermano. ¿De verdad que sí se equivocó? Le digo, sí, porque dice la Biblia que no somos ni polvo. Porque la tierra dice que es un polvo menudo, imagínate. Ni a microbio llegamos, le digo. Todavía gusanito, pues está, pues, se puede convertir en mariposa, ¿verdad? Pero microbios, hermano. Dice la palabra del Señor que nuestra fuerza está en obediencia. La fuerza de nuestra fe está en obediencia. Y si nosotros tomamos, dice la Biblia, el escudo de qué, vamos a poder contra quién. ¿Cuántos hermanos dicen, ay, que venga el pastor a orar por mí porque no puedo ni dormir porque Satanás no me deja? Hermano, si Satanás no lo deja dormir, menos lo va a dejar ir a predicar. Se tiene que tomar el escudo de la fe y apagar los dardos que el enemigo le mande. No hay otra manera, hermanos, de pelear la buena batalla si no tenemos el escudo de la fe. Si nosotros, hermanos, vamos por el mundo llevando el evangelio, pero no llevamos el escudo de la fe, Satanás nos va a regresar avergonzados. Pero si llevamos el escudo de la fe, Satanás va a huir de nosotros, dice la palabra del Señor. Y nadie nos podrá hacer frente porque vamos cubiertos con el escudo de la fe. Y le creemos a Dios. Y vamos a hacer proezas. Y vamos a hacer todo lo que el Señor nos mande porque nuestro escudo es la fe. Si hay algo a lo que Satanás le tiene miedo, hermano, es a la fe del cristiano. Cuando un cristiano ora, ¿sabe por qué ora? Es porque tiene fe. ¿Por qué cree que hay muchos cristianos que no oran? Porque no tienen fe. Si usted va a venir a orar para que Dios le dé fe, no va a funcionar así. Usted primero tiene que tener fe para venir a arrodillarse y orar. Cuando la iglesia tiene fe, la iglesia ora porque sabe que Dios le oye. Pero el que no tiene fe dice, ¿para qué oro si Dios no me oye? Ahí me la paso y nada, que Dios me oye. Pero cuando el cristiano tiene fe, ¿qué dice? Voy a orar. Voy a orar. Recuerdo de una anécdota, hermano, de unos niños cristianos. Yo creo que los papás no eran cristianos, pero los niños sí, hermano. Fueron a la escuela, fue en el temblor, hermano, del 85, allá en Morelos. Dice que cuando estaba el temblor, los niños se acababan de llegar a la escuela. Y dice que en ese momento que vino el temblor, los niños, en lugar de espantarse, los niños cristianos, en lugar de espantarse, dice que corrieron a ver a la maestra y dice, maestra, maestra, véngase, vamos a orar. Y dice que la maestra dijo, pero no, vamos a salirnos de aquí. No, no, no, usted no tenga miedo, vamos a orar, Dios va a estar con nosotros. ¿Qué hacen los niños cuando tienen fe, hermano? Creen lo que dice la promesa de Dios. Creen porque usted les ha enseñado a tener fe. Y para tener fe, hermanos, tenemos que ser como los niños, creerle a Dios. Creerle a Dios. Hay una pregunta que a mí me inquieta y con esto termino. La palabra del Señor dice, hablando de aquel juez injusto, dice la Biblia que aquel juez injusto no quería hacer caso a aquella mujer, pero finalmente le hizo caso. Pero no me interesa, hermanos, el caso de la mujer. Me interesa la pregunta que está en Lucas 18:8, que es al final de esa parábola. El Señor hace esta pregunta, inquietante, intrigante. Oiga lo que Dios dice en esto. Dice, bueno, el colofón de la parábola dice, os digo que pronto les harán justicia, hablando de lo que Dios va a hacer con aquellos que oran. Pero después de eso, punto y seguido, dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga, el Hijo del Hombre, dice la pregunta, ¿hallará fe en la tierra? ¿Quién cree que son los indicados para contestar esta pregunta? ¿Quién cree, hermano? ¿Los apóstoles? ¿Que ya se murieron contendiendo por la fe? ¿Aquellos hermanos que ya triunfaron y ya están con el Señor? No, hermanos. Los indicados para contestar esta pregunta es usted y soy yo. Cuando el Señor venga, ¿hallará fe? ¿Qué dice Judas? Que contendamos ardientemente por nuestra fe. Contendamos, de por sí la palabra es violenta, pero la Biblia dice que los violentos arrebatan el reino de los cielos. Es una palabra fuerte, es una palabra violenta, pero no vamos a contender por cualquier cosa. No vamos a andar peleando por cualquier cosa. Vamos a pelear por nuestra fe. Y no de una manera tibia, sino ardiente. Ardiente. Ni siquiera caliente, hermanos. Es ardiente. Que el fuego del Señor se ve ahí. Que en cada acto que usted lo haga, como lo canta, con pasión. Con pasión. La pasión es eso, arder por el Señor. Pero arder también nos agota, nos quema. Por eso dijo el apóstol Juan, es necesario que él crezca y que yo mengüe. El error del cristiano es que quiere arder, pero de brillar él. Dios no quiere que seamos brillantes, quiere que seamos ardientes como los serafines. Dice la Biblia que los serafines son los seres ardientes, que le obedecen, que le glorifican, que hacen el mandato así, en un tris, hermano. ¿Queremos ser de esa generación? No de los brillantes, sino de los ardientes en el Espíritu. Padre, en esta noche, estoy aquí delante de ti, Padre, porque sé que tú nos amas. Porque sé que tú tuviste misericordia. Y siendo nada, tú nos tomaste en tus manos. Y estando cubiertos, Señor, como simples vajillas de barro.